En el episodio anterior, para determinar las circunstancias de la muerte de Natasha Viroskayanova, Juanpe visita al portero que encontró el cuerpo de la víctima. ¿Conoce a Pierre Delisle? ¿Sabe quién es? Perfectamente. Esa noche se despidió de ella en el portal. Hablaban muy bajito, no entendí lo que decían y todo lo demás. ¿Y no volvió a ver a ese señor? ¿No podría ser él quien volvió a buscar algo? No lo sé, no creo. O sea, que no le volvió a ver desde esa noche. ¡Amor, amor, amor, amor, amor, amor! ¿No? ¿Te gustan los loros? No es mío. El loro es de ella. No podía dejarlo arriba, la policía ha precintado el piso y todo lo demás. No sé qué hacer con él. Si me despierta por las noches gritando. Anda, pues me lo llevo si quieres. Me apetece un poco de compañía en casa. Por la tarde, el comisario encargado del caso ha convocado una rueda de prensa donde afirma que han encontrado el cuerpo de Pierre Delisle. El cuerpo se encontró enganchado por el jersey a una barca. Según nuestras primeras investigaciones, se trata de Pierre Delisle, el no bailarín puede ser. Que tenía que estrenar no puede estos ser. Días no el puede espectáculo ser. De Natasha Viroskayanova. Oye, ¿te encuentras bien? Te noto muy pálida. Voy a vomitar. ¿Cómo estás? Disculpe, señorita. ¿Es usted Anne Bleu? ¿Nos podría acompañar a la comisaría? Tenemos unas preguntas que nos gustaría hacerle. Le juro que iré a la comisaría, pero ahora necesito un poco de tiempo. Bien, le voy a advertir que tiene hasta las 4 para presentarse de manera voluntaria. De lo contrario, sabemos dónde encontrarla. No te pierdas el quinto episodio de El Lago de los Cisnes. Pronto en El Salto Radio.